Muy bien, quiero invitarles a todos a que abran sus Biblias en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Miqueas. Estamos en la serie Lecciones Mayores de los Profetas Menores. Algunos de ustedes han leído o escuchado de los profetas menores y otros no. Por eso hemos dedicado aquí en nuestro grupo cristiano una temporada a estudiar los profetas menores. Y este es el último de la primera parte de la serie, el profeta Miqueas. Ya hemos estado viendo los profetas menores anteriores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Y hoy nos toca el último de la primera serie de los profetas menores, el profeta Miqueas. Escuche esta noticia. Ahí tenemos la foto de una persona. Vamos a regresar un poco atrás. Quiero que conozcan a este individuo, para que sepan con quién no juntarse. Vamos a ponerlo ahí. ¿Lo pueden regresar antes, Richard? Más. Escuche esto. Este hombre se llama Ernie Chambers. Ernie Chambers. Y ahí es cuando él estaba pidiendo que votaran por él. Por cierto, ganó las elecciones. 14 de septiembre del 2007, el senador estatal de Nebraska, Ernie Chambers, presentó una demanda judicial en la corte del distrito de Douglas, Nebraska. La demanda fue contra Dios, al que acusa de ser el causante de nefastas catástrofes en el mundo, provocando muerte y destrucción. El senador alegó, pues ese señor, que ha hecho razonables esfuerzos para llamar al demandado a que se manifieste donde quiera que esté, pero no ha hecho caso al llamado, dice él. Este hombre no es un ignorante que llegó a ser senador, es un abogado graduado de la universidad, y usó toda su capacidad para presentar una demanda legal contra Dios. Lo más sorprendente no es que presentó una demanda, sino esto, escúchenlo. Lo más sorprendente de esta absurda demanda es que la corte del distrito la aceptó. ¿Sí como lo oye? Por más increíble que nos parezca a nosotros, o sea, ¿a quién se le ocurre demandar a Dios, no? Bueno, a ese señor se le ocurrió. No es el único, ¿eh? No es el único. Cuando yo estuve leyendo de estas cosas, descubrí que este es el de los más recientes, pero no es el único que ha tenido el atrevimiento a demandar a Dios. Cuando sabemos que Dios, nuestro Creador, es el que ha puesto las reglas y nosotros somos los que las rompemos. En la Biblia hay demandas. ¿Sabían que en la Biblia hay demandas? Demandas que trataron de apegarse a los protocolos de la ley, pero demandas de Dios contra su pueblo. La única persona a la que tú puedes demandar es la persona que incurre en injusticias o personas con las que tú tienes un contrato, un convenio, un acuerdo o un pacto y luego lo rompen o no lo cumplen. Incluso hay una categoría de demandas que se llaman por incumplimiento de contrato. ¿Han oído algo de eso? Y es porque dos partes hacen un acuerdo y una de las partes queda mal y entonces es demandada ante la justicia para que cumpla su compromiso. Hoy vamos a leer en el libro de Miqueas una demanda que Dios le hace a su pueblo, siguiendo estos protocolos, un pueblo con el que Dios tiene una relación pactada. Así que vaya a la Biblia, vaya a Miqueas capítulo 1, vamos a empezar por ahí, donde vamos a ver lo primero que Dios denuncia, y es ahí ustedes tienen, para los que no saben dónde está Miqueas, en la tercera sección del Antiguo Testamento. Libros históricos, poéticos y proféticos. Miqueas está en el Antiguo Testamento, cerquita de el centro de la Biblia. Miqueas. ¿Ya encontraron Miqueas? Miqueas capítulo 1. Y el libro de Miqueas tiene 7 capítulos nada más. 7 capítulos. Los primeros 5 capítulos, Dios de diversas maneras, él explica a su pueblo lo que a él le desagrada de lo que su pueblo ha venido haciendo. Y en el capítulo 6 se presenta la demanda en toda su forma. Y después de la demanda y de explicar Dios las consecuencias o castigos que van a sufrir por haber quebrantado el pacto con su Dios, en el capítulo 7 Dios dice que aún después de eso los va a perdonar y los va a restaurar por el amor de su propio nombre. Así que en este libro empezamos a ver un ejemplo de cómo Dios a veces presenta una demanda legal contra su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios demanda a su pueblo? ¿Por qué Dios demanda a su pueblo? Y Dios demanda a su pueblo porque él tenía una relación de pacto con su pueblo. Y para eso tenemos que irnos un poco atrás en la historia. La Biblia dice que cuando Dios eligió a los israelitas para que fueran suyos, empezó todo esto con un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, al que Dios le ratifica su compromiso de bendecirlo y a través de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y Dios elige a Jacob, le cambia por nombre a Jacob y le pone Israel. Y de Israel, que tuvo 12 hijos varones, vienen lo que hoy nosotros conocemos como el pueblo de Israel, los israelitas o los judíos. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Cuando el pueblo, cuando Jacob y sus 12 hijos estaban viviendo en la tierra, hubo una gran hambre sobre la tierra. Y entonces, uno de sus hijos, de Jacob, había sido vendido como esclavo a escondidas por sus propios hermanos sin que Jacob, su padre, lo supiera. Y fue a parar a Egipto. Y este hombre se llamó José, para los que no saben. Algunos me ven con cara de, no lo leí, pero vi la movie, vi la película. Ok, no importa. Okay, y José, el hijo, el penúltimo hijo de los 12 de Jacob, se fue a vivir a Egipto y de ser un esclavo, Dios lo exalta a convertirse en el segundo hombre más importante después del faraón. Cuando llega el hambre, Jacob y sus hijos, sin saber que José era el señor de la tierra, dice la escritura, que vinieron a Egipto buscando alimentos y se reencuentran con José, quien los había ya perdonado a sus hermanos, y entonces establecen su residencia temporal en Egipto, bajo la invitación del faraón. Pero una vez que pasaron los años, este faraón muere y ya no era amigo de José ni de sus descendientes, y el nuevo faraón esclaviza a los israelitas, y por 430 años el pueblo de Israel se multiplica numerosamente, pero también es oprimido por los egipcios. Hasta que Dios levanta un caudillo llamado Moisés, y con mano fuerte y poderosa dice que el Señor usa a Moisés como un líder para sacar a todos los israelitas que se habían multiplicado de forma exponencial, y aproximadamente cuando menos unos 2 millones de personas salen de Egipto bajo el liderazgo de Moisés para reencontrarse con su Dios. Cruzan el mar en seco por una obra poderosa de la mano de Dios, y los egipcios ya no los pueden seguir porque terminan casi todos ahogados en ese mismo mar. Dios y hace que Moisés vaya con el pueblo al pie del monte Sinaí. Y entonces en Éxodo se nos narra esta historia, como Moisés sube al monte y en el monte Dios le dice: yo quiero que Israel sea mi pueblo, pero voluntariamente. Si ellos hacen un pacto conmigo, vamos a firmar un contrato, vamos a poner las leyes, las reglas claras. Yo seré el Dios de ellos y los voy a proteger y los voy a bendecir, pero ellos me tienen que obedecer y ser leales a mí, y no adorar a ningún otro Dios, sino comportarse conforme a los estándares que yo les dé para su vida y sus relaciones unos con otros. Pero tiene que ser voluntariamente. Y dice la Biblia que en Éxodo 19:5, cuando Moisés baja con este recado de Dios para todo el pueblo que estaba al pie de la montaña, les dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes, hablando en el nombre de Dios, y cumplen mi pacto, diga pacto, y cumplen mi pacto, esa palabra es importante. Dios les ofrece tener una relación pactada con ellos. Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, dice. Pero yo les doy la oportunidad de elegir ser mi pueblo escogido. Y entonces el pueblo, cuando oye la invitación que Dios los quiere adoptar como el pueblo de su pacto, ellos dicen en el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Estas palabras son similares a las palabras de: señorita, ¿acepta usted por esposo, para amarlo, cuidarlo, hacerle su desayuno en la cama, darle masaje en los pies cuando llegue y ponerle las pantuflas y besarle la mano? Bueno, yo sé, déjenme soñar tantito. No, amarlo, respetarlo, estar con usted en las buenas y en las malas. Y ella dice: acepto. Y luego él le dice: ¿y aceptas por esposa? Y entonces hacen un pacto delante de Dios y se cierra el convenio, el pacto matrimonial. Bueno, aquí Dios está haciendo un pacto con la nación de Israel. Y muchas veces vemos en los libros proféticos que Dios habla de Israel, de su pueblo, como su esposa, y él como su esposo, su marido. Bueno, así que a partir de este momento Dios tiene una relación de pacto con Israel. ¿Está claro hasta aquí? Pero cuando pasan los años, Israel ya está en la tierra prometida, empiezan a ser infieles. Empiezan a adorar a otros dioses que no era el Señor. Imágenes, y empiezan a portarse desleal, abusivamente con los más pobres, con los huérfanos, con los oprimidos. La codicia los lleva a despojar de sus pertenencias a los menos fuertes. Pervirtieron el derecho, corrompieron la justicia, y Dios los veía y les mandaba profetas y profetas para que les amonestaran. Pero el pueblo se endurecía. Como Dios era misericordioso y detenía su disciplina para con su pueblo por temporadas, con la esperanza de que ellos se arrepintieran, el pueblo malinterpretaba eso como diciendo, Dios ya no le importa. Así que podemos hacer lo que queremos como las naciones que nos rodean. A fin de cuentas, Dios no oye ni mira. Pero Dios se cansó y les empezó a mandar profetas. Así que llegó una temporada donde el pueblo entero se dividió, como ya expliqué en el primer mensaje de esta serie. Y se dividió en la parte norte, que se llamó Israel, y la parte sur, que se llamaba Judá. Pero era la misma nación. 10 de las 12 tribus, de los 12 estados del país, quedaron al norte y se llamaba Israel. A veces también se le llama Efraín. Y en el sur, Judá era la tribu predominante, y se llamaba, de ahí viene la palabra judíos. Pero eran la misma nación. Y Dios dice, Judá e Israel, o sea, mi pueblo, me ha abandonado. Por tanto, les levantó profetas. Y les manda un profeta que se llamó Oseas, del cual ya hablamos, para recordarles que Dios esperaba de ellos fidelidad, lealtad. Y como ellos habían sido infieles, así como Oseas agarró una esposa infiel, Dios le dice, pues así yo he escogido este pueblo y me ha sido infiel, quiero que sean fieles, leales conmigo. Y les manda el profeta Oseas para dar el poderoso mensaje de sean leales, sean fieles. Y luego les manda otro que fue Amós, el segundo de la serie que vimos, esta de los profetas menores, para decirles, y además quiero que practiquen la justicia, que sean justos. Y les mandó a Joel para decirles, porque hay un juicio, si no se arrepienten. Y luego les manda el profeta Isaías, y el profeta Isaías les da muchísimas lecciones, y una entre tantas fue que él esperaba, Dios esperaba que su pueblo fuera humilde delante de su Dios, y no soberbio. Miqueas fue profeta en el reino del sur, en Judá, en el mismo periodo en que predicaron Oseas, Amós e Isaías. Y Dios usa a Miqueas mientras Isaías estaba predicando a la corte, a la nobleza de Judá. Miqueas fue enviado al pueblo, a las calles, a las aldeas, Miqueas de Moreset, y él le anunciaba al pueblo lo mismo que Dios le estaba diciendo en la corte con Isaías, a la gente también en la calle. Y entonces presenta la demanda contra su pueblo. Y lo primero que Dios le dice, en los primeros 5 capítulos, por causa de tiempo, vamos a ver que se resume la demanda de Dios hablando primero lo que Dios detesta. Para los que toman nota ahí, la línea en blanco, número 1, Miqueas nos presenta lo que Dios detesta de su pueblo. Y lo primero que vemos ahí es que Dios detesta la idolatría. Dice en el versículo 7, ustedes lo tienen ahí, todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Déjeme explicar por qué usa esta frase tan dura, paga de prostituta. El pueblo de Israel, que debía adorar al Señor, que no tiene imagen, cuando se veía en apuros, en aprietos, agarraban las riquezas que tenían y fueron tan viles que incluso fueron al templo del Señor, al templo de Jehová o de Yahvé, como lo quiera llamar en el Antiguo Testamento, y le quitaban los tesoros al templo, y con ese dinero que sacaban del templo, las copas incluso, el templo estaba tapizado todo de oro, y le llegaron a quitar las capas metálicas de oro para pagarle, para mandar ofrendas a los dioses paganos y para pagarle a los ejércitos extranjeros que vinieran a defenderlos de otros ejércitos que atacaran. O sea que despojaban a Dios para pagarle a los hombres que los defendieran. Por eso Dios les dice que se prostituían, porque pagaban por ser infieles. ¿Me entiende? Eso es lo que es la prostitución, es ir y pagar para ser infiel. ¿No es cierto? Pues espiritualmente hablando, Dios le reprocha a su pueblo. Detesto la idolatría, porque la idolatría es infidelidad espiritual. Para los que no saben, y a veces a los que nos cuesta, a los que hemos venido de un trasfondo tradicional católico, es muy difícil para nosotros aceptar que doblar nuestras rodillas ante cualquier imagen, incluso de personajes bíblicos, es algo malo. Pero para Dios la idolatría es detestable, porque es una manera de serle infiel espiritualmente hablando. ¿Me explico? Porque Dios nos pide una fidelidad exclusiva. Y cuando nosotros se la compartimos a otros, es detestable para Él. Como el típico macho latino que le dice a la esposa, ¿verdad? No te preocupes, mija, tú eres la catedral. Las otras son capillitas, dice él. Suena chistoso, pero no tiene nada de gracia, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros aceptaría un trato como ese. Mucho menos Dios, que Él decía, yo soy suficiente para cuidar de ti, satisfacer todas tus necesidades, ¿por qué me eres infiel? Y Dios reprocha la idolatría. Incluso hay pasajes en la Biblia donde se presenta la idolatría como algo fétido. ¿Saben qué es algo fétido? ¿Qué es fétido? Hediondo, apestoso. O sea, Dios no la soporta. Yo me acuerdo cuando vivía en México, a veces tenía que tomar el transporte público, camión, y la gente se llenaba mucho. Hubo un tiempo cuando yo era niño que los camiones se llenaban tanto que hasta la gente iba colgando por las puertas. Para algunos de ustedes ni saben de eso porque crecieron aquí. Pero es verdad, colgando literalmente, y además era emocionante, yo lo hice 2-3 veces. El problema era que cuando estaba tan lleno el camión y se subía alguien que no se puso desodorante y había estado trabajando todo el día, y te quedaba aquí. O sea, casi se convertía en ambulancia eso, porque te dejaba noqueado. Nadie de nosotros soporta los malos olores. Espiritualmente hablando, Dios ve la idolatría como algo detestable, insoportable, asqueroso. Como nosotros somos acostumbrados a ser infieles a Dios cuando no lo conocemos, nos acostumbramos y hasta nos parece agradable, pero a Dios detesta la idolatría. Pero no solo la idolatría, que menospreciaba la grandeza y la gloria de Dios, es lo que le detesta al Señor, sino también la corrupción. La corrupción, la codicia de su pueblo, el amor al dinero de su pueblo los llevaba a incurrir en actos corruptos y en opresión. Por tener más dinero, se aprovechaban de la gente indefensa para quitarle sus propiedades, sus pertenencias. Hacían tratos con ellos aprovechándose de las posibilidades que tenían, y luego no podían pagar las deudas y se vencían los plazos y les quitaban sus pertenencias, y no tenían ninguna compasión de los pobres. En el capítulo 2 vemos un ejemplo cuando dice el profeta Miqueas, hablando en nombre del Señor. Préstamelo si quieres, yo le doy por acá. Ahí está, dice: ¡ay de los que solo piensan en el mal! Fíjense bien lo que hacían los líderes de la nación. Piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Está hablando a la gente que podía. Se acostaban diciendo: híjole, esa propiedad que está ahí, ¿cómo me gusta? Ay, da unas naranjitas, pero es de mi vecino, pero está bien menso. Ya sé qué voy a hacer. Y empezaban a hacer planes, ¿cómo le voy a hacer? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un ejemplo de un rey que se llamó Acab, que le gustó una viña de un tal Nabot. Dijo: ay, esa viña, véndemela, le mandó un criado a decir, véndemela. Y él le dijo: no te vendo nada, porque eres un idólatra, le dijo Nabot. Y dice que el rey se enojó cuando le dijo eso y andaba malhumorado y cabizbajo. Dice que cuando llega al palacio, su esposita linda, llamada Jezabel, le dijo: ¿y por qué andas cabizbajo acá? Le dijo: es que yo quiero esa viña, yo la quiero, pero no me la quiere vender. Y dice que ella dijo: ¿quién es el rey? No, yo me encargo, mi hijo, no te preocupes. Dice que ella manda unos criados, dice: búscate unos vagos que lo acusen falsamente, que insultó al rey. Lo llevan a la corte, lo encuentran culpable, pena de muerte. Y lo hicieron. Y mataron a Nabot. Lo mataron. Y ya que quedó muerto, llega la esposa y le dice: rey Acab, un título de propiedad a mi hijo. Ay, mi rey, ándele ya, póngase contento. Esas se las gastaban en el pueblo de Israel. Abusaban del derecho para despojar a otros y hacían sus planes como si Dios no viera. Y dice que codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Y en el capítulo 3 dice, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Los que son puestos como líderes en el gobierno son para que velen por el cumplimiento de la ley, no para que abusen de ella. Pero estos, dice, ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Está hablando en sentido figurado. Le está diciendo, no solo les quitan lo que tienen afuera, pero ustedes les quitan todo. Ustedes se devoran a mi pueblo. Le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Y en el versículo 11 del mismo capítulo dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes, o sea, los gobernantes, los líderes políticos, y los sacerdotes, los líderes espirituales, estaban coaludidos para seguir haciendo lo mismo, instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Oiga, profeta, venga a bendecirme aquí el negocito. Claro, soy un rata corrupto, ¿verdad? Pero le voy a pasar su ofrendita. Ah, claro que sí, amén, hermano. ¿Verdad? Señor, sigue bendiciendo a este hijo del diablo. Para que, y usted, hermano, ore por mí, estoy en enfermedad, y me va a dar ofrenda. No, no, usted no. Así se las gastaban esos. Uno oye eso y dice, no, no. Bueno, así, siempre ha habido eso. Y Dios lo reprochó, dice, para colmo se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Imagínese, la gente que buscaba, el último recurso que le quedaba era el Señor. Así que recurría a aquellos que conocían del Señor y ellos eran los que más abusaban y la gente se desmotivaba. Bueno, Dios detesta la opresión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios detesta la opresión? Dices tú, bueno, porque está mal, es injusto. Sí, porque cuando Dios hizo al ser humano, nos hizo todos a su imagen y semejanza. Dios no necesita tu dinero. ¿O sí? ¿Verdad? Dios no necesita tus favores. Te ama así como eres. Y aunque en la Biblia se nos enseña a ofrendar y a diezmar, no lo hace porque Dios lo necesite, sino para nuestro provecho. Pero en lo que tiene que ver con Dios, Él espera que nosotros aprendamos a tratar dignamente a cualquier ser humano hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Tenías algo? No, no tenías nada. Tenías o no tenías, no te preocupaba y tus padres te amaban. Dios ama a los seres humanos y espera que nos tratemos dignamente, que aprendamos a respetar el derecho y la justicia, como vamos a ver. Así que cuando llegamos al capítulo 6, Dios presenta la demanda formal. En el capítulo 6 tenemos el versículo clave y dice en el 6:8, y ese es un versículo que vale la pena recordar y memorizar, o si usted toma notas, márquelo, porque es el versículo clave de todo el libro. Y en el capítulo 6 Dios presenta desde el versículo 1 la querella, la queja contra su pueblo, Jacob e Israel. Llama a los montes por testigos y les digan, vengan porque tengo pleito con mi pueblo. Yo los saqué de Egipto y ellos me han dado la espalda. Y ellos entonces en los versículos anteriores del 6 al 7 le dicen, como diciendo ellos, pero te ofrecemos sacrificios, vamos al templo a darte ofrendas, te hacemos reuniones. Y entonces él dice, hay algo mejor que los sacrificios, hay algo mejor que las ofrendas. Y entonces el versículo 8 dice claramente la palabra, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. La frase ha declarado quiere decir que Dios, lo que le está diciendo a través de los profetas, no es nuevo. Ya se los había dicho muchas veces. ¿Desde cuándo se los había dicho? Desde el principio, como vamos a ver ahorita en unos momentos. Pero aquí son las tres cosas que a través de Miqueas Dios le enfatiza al pueblo. Tres cosas. Número uno, practica la justicia. Número dos, ama la misericordia. Y número tres, humillarte ante tu Dios. Vamos a ver cada uno de estos tres con un poco más de detenimiento. Número uno le dice, yo ya les he dicho lo que espero. Y lo primero que Dios espera, ¿qué es? Justicia. Pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Eh? La justicia es tan simple como decir esto. Es apegarse al derecho. Es hacer lo que es conforme al derecho. Si una persona tiene ciertos derechos, no tenemos nosotros el privilegio de privarle de sus derechos. La justicia no significa quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Porque eso podría ser injusto, ¿me entiende? Hay gente que no trabaja y gente que trabaja duro. Entonces no es socialismo, la justicia no es socialismo. La justicia simplemente es apegarnos al derecho. Apegarnos al derecho. Hubo otro que metió otra demanda. Esta señorita se llama Kathy McGowan. Tiene 26 años. Ella entró a un concurso de esos de las radiodifusoras que estaban haciendo preguntas y el que gane le vamos a dar un carro. Y el concurso ese día decía que al que contestara correctamente la pregunta le iban a dar un carro Renault Clio. Así que ella llamó y le hacen la pregunta y que contesta bien. Le dijeron, bueno pues, ganaste tu carro Renault Clio. Y se acabó el programa. Pero ella fue a reclamar su premio. Y cuando llega le dicen, aquí está tu Renault Clio. En Hot Wheels. Y eso le dieron. Le dieron un Renault Clio, pero nunca dijeron que era un carrito, un cochecito. En serio, con ese valor. Así que obviamente ella fue y los demandó. Cuando nosotros decimos algo y nos apegamos a ciertas reglas y no las cumplimos, estamos siendo injustos. Yo recuerdo que en un tiempo, trabajando como gerente de una compañía, tenía un empleado que me caía mal, la verdad me caía mal. Pero yo le caía más mal a él. Y cada vez que podía, me lo recordaba. Y varias veces tenía yo todo el poder y todas las ganas para largarlo. Porque yo tenía la capacidad, porque se me había dado. Pero recordar esta verdad me ayudaba. Decía, bueno, no puedo yo correr a alguien nada más porque me cae mal. Si cumple su trabajo y hace lo que le pido, ni siquiera le puedo faltar al respeto. Y conocer estas verdades me detenía de actuar con injusticia. Lo aguanté por años hasta el día que yo renuncié y él se quedó. A veces no es fácil, pero actuar con justicia es honroso porque Dios lo demanda de nosotros. Detener el salario de los que trabajan para nosotros y no pagarles a tiempo es una forma de incurrir en injusticia porque muchos de ellos son pobres y viven al día. Y necesitamos, en la esfera en que estemos, practicar la justicia. ¿Y tú? ¿Eres justo? ¿No dijo el presidente Juárez de México? El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo él. Pero a nuestro Dios le preocupa la justicia y también es el respeto al derecho ajeno. Pero no solo la justicia. Número dos, Dios le dice que demandaba de ellos. Dice, hacer misericordia, leemos en la Nueva Versión Internacional. Quiero explicar ese concepto y lo anoté ahí en sus notas para los que son curiosos. Esa palabra en hebreo, en el idioma original, es una palabra que suena así, gesed. Y la palabra gesed en hebreo significa lealtad, amor leal, amor leal. Y ahí les puse una lista de Biblias en donde se tradujo con más precisión. La Nueva Biblia de los Hispanos, la Dios Habla Hoy, la Nueva Biblia de Jerusalén, la New English Translation, lo ponen más claro. Lealtad, fidelidad. Dicho en otras palabras, Dios espera de su pueblo que cumplan el pacto que tenían con él. Pero notablemente Dios no solo espera que su pueblo cumpla sus compromisos con él, sino unos con otros. ¿Saben ustedes que la mejor manera de ganarnos la confianza de otros es haciendo convenios y cumpliéndolos? Si tú quieres ganarte la confianza de alguien, pues comprométete a algo y cúmplelo. Y cada vez que tú haces esto, ganas credibilidad. Si tú te comprometes en tu trabajo a terminar cierto proyecto, cierto encargo, a ciertas horas y días, y lo haces, te ganas credibilidad. Y para eso necesitas fidelidad, la mentalidad de ser cumplido. Pero cuando tú te comprometes y no cumples, bueno, deberías de ofrecer una disculpa y esforzarte por cumplir. Pero si conviertes esto en un patrón repetitivo, pierdes credibilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el respeto de alguien por decir y no cumplir? ¿No es cierto? Dios quiere que nosotros seamos leales y que cumplamos con lo que nos comprometamos. Por encima de todas las cosas en nuestra vida espiritual. ¿Quieres crecer? Tienes que comprometerte en tu vida espiritual con Dios. Y Dios dice que debemos, más bien Dios le dijo a su pueblo de Israel que esperaba que fueran leales al pacto que tenía con ellos. Y la tercera cosa dice, hacer justicia, misericordia, o sea lealtad, humillarte ante el Señor. O como otras Biblias tradujeron con más precisión, literalmente, caminar humildemente con Dios. Una cosa es, como en la figura que vemos ahí, me humillo ante Dios una vez. Pero otra cosa, ligeramente diferente, es caminar humildemente con el Señor cada día. Caminar humildemente con el Señor. Como dice la Escritura en Juan 15:5, dice, Jesús dijo, yo soy la vid, la viña, o sea, la planta, el árbol, y ustedes son las ramas, los pámpanos, los sarmientos, dicen otras Biblias. Jesús dice, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. El que permanezca en mí va a producir fruto, pero el que se separe de mí, nada. Separados de mí, no pueden hacer nada. La única forma en que nosotros realmente podemos disfrutar de la vida de Dios es viviendo humildemente, caminando humildemente con Jesús cada día, dependiendo de Él. Delante de los hombres tú puedes llegar a ser un gran líder en algo, una persona exitosa, pero debemos conservar una actitud de caminar humildemente delante del Señor. Así que Dios presenta sus demandas a su pueblo. Ahora yo les pregunto, bueno, como les dije, eso no era nada nuevo. Él ya lo había dicho antes en la Escritura, en Deuteronomio 10:12, les dijo, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Y dice también más adelante en el 18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero proveyéndole ropa y alimentos. Dios quería que su pueblo fuera justo, humilde y leal. Ahora, pasaron los siglos y Dios ya les había dicho que fueran justos por medio del profeta Amós, que fueran leales por medio del profeta Oseas, que fueran misericordiosos y humildes por medio del profeta Isaías. Y ahora, por medio de Miqueas, Dios les recuerda y les dice, ya se los he declarado muchas veces. Cuando Dios hace este reproche, finalmente, Él hace una oferta. ¿Qué va a hacer Dios por ellos? Y en el último capítulo, versículos 18 al 20, dice la Escritura, que una vez que Él confrontara y castigara los pecados de su pueblo, los iba a restaurar. Y termina diciendo ahí, ¿qué Dios hay como tú? Ahora, aquí quiero hacer una mención curiosa. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? O ¿quién como Yahvé? Miqueas. ¿Quién como Dios? Y Miqueas termina su libro citando así, en hebreo, si lo pudiéramos leer en hebreo, esa frase que dice ¿qué Dios hay como tú? Y él está diciendo Miqueas. Él mismo, su nombre era un mensaje y usa eso para introducir la despedida de su libro y dice, ¿quién Dios como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Y Dios tiene una promesa de perdón, de cumplimiento de sus promesas y de fidelidad también para su pueblo. Pregunto. ¿La demanda que Dios hace con el pueblo de Israel fue en función de un pacto que ellos tenían. Ese pacto se le llama pacto antiguo. Pregunta, iglesia. Pregunta. ¿Ese pacto está vigente con nosotros los cristianos todavía? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Se vale equivocarse. ¿Cuántos creen que sí está vigente eso todavía? ¿Cuántos creen que no? No se avergüence. ¿Cuántos creen que no? ¿Cuántos no saben? ¿Y los otros? Ok, ahí les va. El pacto antiguo fue cumplido en la cruz de Cristo. Y ahora hay un pacto nuevo. Y en el libro de los Hebreos, vamos a terminar leyendo un fragmento del libro de los Hebreos, capítulo 9. Busque Hebreos 9. Esta es la lección que encierra todo este libro, escuche. Y esta es la lección. Dios espera lealtad de aquellos que tienen un pacto con Él. Dios espera lealtad de aquellos que tienen un pacto con Él. Ya nos dio los detalles de lo que esperaba de su pueblo, del antiguo pacto. Ahora vamos a ver, para terminar, lo que espera de ti, iglesia. En el año 2014, tu Dios que tiene un nuevo pacto contigo. En Hebreos 9:15, ¿qué dice? Voy a leer 9:15. Dice así el Señor. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué tipo de pacto es este? Nuevo pacto. Quiere decir que si este es un pacto nuevo, el anterior pasó a ser un pacto antiguo o viejo. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el pacto antiguo, hoy en día, cuando nosotros celebramos un pacto convenio y queremos formalizarlo, ¿qué hacemos? Vamos con un notario y lo firmamos. En el Antiguo Testamento, lo que hacían para formalizar un pacto era sacrificar un animal. Lo partían en dos y hacían dos altares y ponían la mitad del animal de un lado y la otra mitad del otro lado. Y luego pasaban por en medio del sacrificio, los contrayentes, y decía: si no cumplo este pacto, que me pase lo que a este animal. Así era el pacto. Hay un ejemplo de eso en Génesis capítulo 15, con Abraham, donde vemos que solo Dios pasa, Abraham no pasó. Eso era un pacto incondicional de Dios. Y lo que está diciendo ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo fue el sacrificio para hacer un nuevo pacto, en donde Dios hace un pacto con todos aquellos que entren a través de la fe en Cristo, tienen una relación, de un nuevo pacto. ¿Se acuerdan en la cena del Señor? Jesucristo dijo: tomad, bebed, esta es la sangre del pacto que hago con ustedes. Haced esto en memoria de mí hasta que Él vuelva. Entonces, la sangre de Cristo establece un nuevo pacto con la iglesia. Y la condición que a nosotros se nos exige, ¿sabe cuál es? Es la fe. Es confiar en el sacrificio de Jesús para participar del nuevo pacto. Y hay dos formas en que nosotros manifestamos con hechos visibles la fe. Porque la fe no se ve, es una decisión interna. Pero hay dos formas en que la fe se hace visible. Y ahí en Hebreos 10 se nos dice cuáles son. Leo, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ahora pues, escuchen, hermanos. Así como Dios mandó a Miqueas decirle al pueblo de Israel: ya se te ha declarado lo que Dios demanda de ti. Justicia, lealtad y que camines humildemente ante Dios. Ahora Dios le dice a la iglesia: Esto ya se te ha dicho, es lo que tu Dios espera de ti. Bajo el nuevo pacto, las demandas son otras. 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Fíjese bien el 23. La primera expresión visible de la fe. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Todo el que tiene una relación pactada con Dios hoy en día tiene que profesarlo, tiene que profesar su, tiene que confesar que Jesucristo es su Salvador. Dice Romanos 10, si con tu corazón crees en Jesús, que Jesús es el Señor, y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú tienes fe en Cristo, tienes que confesarlo. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Tienes que profesarlo, confesar. La fe se confiesa. Pero no solo se confiesa. Dice el 24, además de tener fe, dice, procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Lo que está diciendo es que bajo el nuevo pacto, los que quieren mantener un pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, tienen que poner su fe en Cristo y confesarlo, pero luego con acciones, viviendo en amor unos con otros y ocupándose en buenas obras. Las obras no nos salvan, pero demuestran nuestra fe. Así que pueblo, ¿qué es lo que demanda tu Dios de ti? Ya te ha declarado lo que es bueno y lo que Él pide de ti. Que pongas tu fe en Cristo como tu Salvador. Y que mantengas esa fe todos los días de tu vida hasta el final. Y que lo demuestres confesándolo, dando testimonio de tu fe. Pero también viviendo una vida de buenas obras, en comunión y en amor unos con otros, como discípulos de Jesús. En el capítulo 10 termina el autor de los Hebreos diciendo, en versículos 35, dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Escúchenme bien todos. Una marca del verdadero salvo, porque algunos preguntan, bueno, la salvación una vez que se recibe no se pierde. Sí, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Pero la forma visible del verdadero salvo es que persevera hasta el fin. Que no cree un día y el día de mañana dice, nah, a mí Cristo no me importa. Y entonces alguien me dice, no, pues él va a ser salvo, porque un día confesó, dice la Biblia, que el verdadero salvo persevera en su confesión y en su conducta, revelando su fe. Dice la Escritura en este versículo, el 35, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que ha prometido. Pues dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Es por fe, no es por obras. Y es seguro. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Yo no. ¿Y tú? Dice, de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Cuando alguien de veras conoce a Cristo como su Salvador, esa persona no se propone cambiar. Cristo la cambia. Cristo la cambia. Y trae nuevos deseos a su vida, nuevos intereses. Pero no solo es por un corto tiempo, sino que se manifiesta por el resto de su vida. Y si alguien parece cambiar por un tiempo y luego niega a Cristo, yo conozco a algunos. Uno de ellos tocaba en la banda de una iglesia donde yo conocí a Cristo hace muchos años. Tocaba el bajo. Él también toca el bajo, pero coincidencia. Tocaba el bajo por un tiempo y después se apartó. Ya no supe de él. Y un día me lo encontré en la Procuraduría General de Justicia de la ciudad. Se había convertido en un abogado respetable. Le dije, ¿qué ha sido de ti, fulano? Y me dijo, pues aquí ya ves, trabajando, soy abogado. Oh, de veras, ¿y qué haces? Litigo, defiendo. ¿Así a quién? A los narcotraficantes, me dijo. Yo soy el abogado de los narcos aquí en esta ciudad. Y andaba en un carrazo. Yo le dije, oye, pero tú sabes que eso es injusto. Dice, sí, pero iba a mi carro y vieras cuántas mujeres tengo. Todavía tuvo el descaro de presumirme. Y me dijo, ¿y tú qué has hecho? Le dije, no, le dije, estás equivocado. Yo sigo en Cristo y no lo voy a dejar, le dije. Y se burló de mí. Y me dijo, ¿todavía sigues con esas ondas? Dijo, ¿sigues clavado en esos rollos religiosos? Dijo, no, hombre, yo ya pasé por eso, me dijo. Yo le dije, no, estás mal, le dije. Arrepiéntete, le dije, estás mal. Y se burló de mí. Le dijo, no, ¿sabes qué? No voy a perder mi tiempo. Ahí nos vemos, me dijo. Y se fue. Jesucristo nos demanda fe y perseverancia. No puedes decir que confías en Cristo ahorita y mañana lo niegas. La demostración de la fe que profesamos tener segura por las promesas de Dios es una continuidad en esa misma fe y es una conducta honorable en función del Evangelio. Oremos. Señor, te agradecemos por el consejo de Miqueas, su testimonio, Señor, un hombre valiente que se levantó y confesó y no negó las demandas que tú haces de tu pueblo y ahora nos haces la invitación a permanecer fieles a la profesión que hemos hecho y a perseverar, Señor, en el amor y en las buenas obras unos con otros, porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos un mediador de un nuevo pacto que es mejor, perfecto, y por la sangre que Él derramó ahora nosotros tenemos una vida nueva. Si entre nosotros hay gente, Señor, que duda, que tu palabra le afirme y tu Espíritu, Señor, le consolide. Y tú produzcas en nosotros el deseo y el hacer buenas obras de amor unos con otros. Y una confesión de nuestra fe en Cristo hasta el final. Porque Cristo viene y no tarda. A quien le damos la gloria y la alabanza en este día.